No, no, es que aún no llegó la carta de documento. No sabemos, ya no sabemos. Nadie sabe por qué renunció. No se sabe. Se supone que no. Porque, a ver, se supone que renunció, pero no llegó la carta de documento. A ver, venía, para decirlo mal y pronto, venía como el culo en general, ¿no? Todo el concepto independiente, claro. Todo lo que rodea independiente es una vez. Bueno, entonces tendría que renunciar, bueno, todo el mundo, si cada uno que hace, bueno, por ejemplo, la presidenta, bueno, por ejemplo, Massa, todos Massa, tendrían, sí, que se vayan todos, que vuelva Perón. Pero, ¿quién le gusta que no esté fallecido, Amelio? Herminio Iglesias, por ejemplo. Falleció también, Amelio, sí, sí. Ah. Era de la Sola Sur, ojo con ese. Sí, sí. Justo ese. ¿David Saneda era? Sí, claro, claro. Falleció. Claro, sí. Con Beto y Meloni, tenía su injerencia en el club. Rucauf, me gusta. Ah, Rucauf, ese casi. Políticamente está... Me gusta también... ¿Pero Rucauf cuando era pelado o después? Ay, cuando era pelado me gustaba. El hombre tiene que ser calvo, porque si no es una mariquita. Mi amor, cuidado con lo que decís. Llévense bien, pijo, llévense bien. Qué mal se llevan. Pésimo, pero viven juntos, bien. Es una larga ¿cómo historia? ¿Cómo viven juntos? Y es una larga historia. Me ocupó la casa. Sí, se me metió porque en la puerta yo tengo una trabita. Y la levantó con un palo y un día de buenas a primeras estaba viviendo. Mirá, mi amor, yo ya te dije que cuando me salga un dinero que estoy esperando, se va a pagar esa plata. ¿Un juicio? Sí, bueno, es un juicio que le estoy haciendo al Estado por discriminación entera, directamente. Todavía no conseguí abogado. Entonces, ¿quién te va a defender? Acá el joven. El joven es abogado. Ay, mi amor, ¿es abogado también? Ay, bueno. Ahora, ¿Amelia le hace de comer a...? No lo sé. ¿A Handel? Hoy hice pollo y Handel comió, pero me equivoqué. Y en vez de sal gruesa le puse azúcar. Entonces lo untó en una tostada y lo comió a la tarde él. Era una porque esta vieja cocina cada vez peor. Bueno, Handel, agradezca, por favor. No se ría. Lo cual es la intención, ¿no? No, es que, pero por favor. ¿Qué tenemos en la hora doble, Simonetti? Digo, porque hay cocina, sujeto, ¿no? Más allá de lo hoy hay cocina, cada vez hay más gente. Y viajes, hay cocina y viajes. Además tenemos una hermosa sección que hemos descubierto que jugamos a un juego que se llama el... Ah, la palabra, lo se escucha anoche. El preguntado. Jugamos a preguntados al aire. Sí, sí, sí. Ya le encontramos la vuelta. Anoche se nos hizo un poquito largo. Hay que meter un separador. Yo pensaba eso cuando fuera la segunda vuelta. No, porque le encontramos la vuelta. O sea, hay que meter un tema. Con todos. Lo que pasa es que primero jugamos lo de la mesa. Después dijimos, claro, tenemos que meter a Handel y a Amelia y después a Góngora. Y entonces después hicimos otra ronda larga. Solo la ronda larga daba, una vez. O dos cortitas y un tema en el medio. No, dos cortitas tampoco abusar. Ya alguien tiene que pagar el espacio, ¿viste? Que se claro, va a laburar alguno. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué cocinamos hoy? ¿Tienen idea o no? No sé. A ver, ya te digo. Los viajes. Ya te digo, ya hacemos como un... Este es como un programa. Tenemos que hacer un programa largo. Sí, sí, sí. Arrancamos nosotros hablando de Independiente con Handel. ¿Qué le gustaría comer a usted, Handel? ¡Ay, Pancho, mi amor! básico. Está enojadísimo. Comida chatarra, ¿no? Se ve lo acusan de gay y se pudre todo. No, nada que ver. Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vero, ¿cómo andas? ¿Qué hay de comer hoy? ¿Qué de comer? Hoy vamos a hablar de cereales y bueno, ¿y de comer? Sí, asociado... así está usted. Asociados con los días de la semana y los planetas. Ah, y las 14 razones por qué los argentinos, como que, entre comillas, vivimos mejor por la comida que tenemos, por las costumbres que tenemos, etcétera. Exacto. Muy bien. Autobombo, es lo que hay que hacer. ¿Viaje o antropología, Masi, hoy? Viaje. ¿Dónde viajamos? Avenidas. Avenidas del mundo. Perfecto. Del mundo, ¿eh? Cuidado. Programonte. ¿Es cierto que es la más ancha del mundo? Sí. Es cierto. Yo tenía la misma pregunta. Ah, les cagué el drama. La más larga ya no está. Mi amor. ¿Por qué te crees que me domicilié acá? No hablen de esos temas, sí, por favor. Se demandó. Se quedan con Fede Simonetti. Mucha gente en el estudio. Falta Félix, viene más tarde. La hora doble, qué bien tiene el pelo Félix. Cada vez mejor. ¿Se le hace ceniza ya? Calesi, Félix, Buenaventura. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche. Chau. En Radio Splendid. AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Sidra casera? ¿Qué son sidras caseras? ¿Dónde las haces? Las hago en casa, pero no quedan ricas. Enano está fallando. Pero estás revendiendo. ¿Qué estás haciendo mal? No sé, al principio estoy procesando las manzanas, escurriéndolas y usando, dejando el jugo que se pudra y tomándomelo. Claro. Algo que falta o algo sobra. Pero azúcar, le pones azúcar. Le puse para que levante más claro, alcohol. Claro, exacto. Pero el azúcar es el... Ah, y me da alergia. Después lo tomás y tiene hongos y te... Pasa que depende el... Me parece que depende el tiempo en que lo dejás. Capaz lo estás dejando en un tiempo que no es el correcto. Probé 2 días, 5 días, 15 días. Hace gas, hace vapor, sí, hace efervescencia, sí. Todo, sí. Pero el sabor no es... ¿Usted las exprime a las manzanas? Es muy difícil, me está resultando difícil exprimirlas. No, ya googleé cómo se hace una sidra casera. Las licúo y después las filtro con un sedazo para sacarle toda la pulpa y eso, que quede claro. El jugo. Nada. Ellos lo que dicen es que hay que extraer el jugo en juguera o utilizar procesadora para hacerlo. Muy bien. Hasta ahí. Filtrar con lienzo en colador. Perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí. Exacto. Vamos bien. Trasvasarlo al ras. Ahí no sé qué es. Y definirnos qué habría que hacer. Claro. Trasvasar al ras. Al ras. Trasvasar. Pasar de un lado a otro. Hasta el borde. Hasta el borde. Para que no haya aire. Claro. Que no quede ahí. Muy bien. Ahí capaz estoy fallando. Ahí ya usted lo está dejando a la intemperie. Estoy oxigenando demasiado. A un bidón limpio. Capaz ya el bidón que usted usa tiene hongo. Siempre pasarle alcohol. Siempre. A todo lo que sea bebida, muy mermelada. Bueno. Al frasco. Al frasco en sí hay que pasarle alcohol. Bien. Y reposar el jugo extraído en heladera por 12 horas. Muy poquito. 12 sí. Horas. Extraer un vaso de jugo y mezclarlo con la levadura. ¿Usted le pone levadura? Bueno, claro. No, iba no, a preguntar no. Si le ponías levadura. No, no, y no. Fundamental. Pero se fermenta igual, ¿eh? Sí, igual se fermenta, pero no tanto. No es lo mismo. Bien, claro. Bueno, ya está. Bien. Luego, agregar la levadura, mezclar el jugo nuevamente. Parece que lo saca un vaso, le pone la levadura y después... Haces fermentar un poquito. Claro, fermentás un poco. Para dar el arranque al resto. Exacto. Debería hacer eso, como se llama en panadería, se hace como una masa madre. Como que haces un bollito con un poco de levadura y después se lo agregás a otra masa, ¿entendés? Bien. Y hace bien. Que esa masa grande leve con esa... ¿Y chiquita. Qué levadura es? Ya que usted está muy informado. La que se compra en el supermercado. ¿Levadura de cerveza? Para mí debe ser levadura de cerveza. Sí, levadura de cerveza. ¿Hay algún otro tipo? No, levadura de cerveza. Ah, ok. Uf. Puedes comprar esa que viene en polvo. Que no es la, no es tan la, fácil, la que se empasta. No, sí. Pero tampoco es tan difícil. Pero no terminó el proceso, No, espere no. Que después viene. Reposarlo en un bidón en lugar oscuro y fresco, con temperatura mayor a 14 grados, por una semana. Vuelva a filtrar con lienzo en colador. Vuelva a poner en un bidón limpio. Incorporele azúcar y bata. No tengo tantos bidones limpios. Él no está haciendo el proceso, porque le está mirando... Usted está tomando jugo podrido de manzana. Sí, discúlpeme sí, que creo le que es eso. Sidra, sí, no. Se lo tenía que decir, sí. Claro. Está muy pero bien. Me resulta más fácil cambiar mis criterios que me salga la sidra esa. ¿Cómo? Cambiar el criterio de qué cosa claro, es rica perfecto, o fea. Perfecto, claro. Claro. Me tomo esto. Es mucho más fácil. Es más fácil sí, de resolver. Sí, exactamente. Sí, bueno. Qué agradable. Igual gracias. No, por favor. Él sabe de muchas cosas. No, yo no sé, el Google lo sabe. Es universitario. Es universitario. Es todo. Eso marca una diferencia. Si tenemos alguien universitario... ¿Cuándo te recibiste? Hace 2 años. No, sí, hace 2 años. Niño sí. Prodigio. ¿Y cuántos tenés? ¿24? No, 26. 26, por eso te recibiste a los 24. A los 24. O sea, que ni bien terminaste la facultad te pusiste a estudiar. Sí, sí, claro. Pero voy en el camino inverso porque creo que hoy estuve a punto de decidir dejar la continuación de del estudio que estoy haciendo ahora. Me parece que lo voy a dejar. Ajá. De hecho, llegué hasta la facultad, tomé el ascensor, porque eso marca una diferencia. Yo hice mi carrera de grado en la UBA y este posgrado lo estoy haciendo en una privada. Mira, ¿en cuál? En la Universidad del Salvador. Ya estabas incómodo hace una semana. Incómodo y no me bajé del ascensor. Dije, no, me vuelvo. O sea, subí al ascensor, llegué hasta el piso, me encontré con un compañero. Yo hice eso en toda la facultad, sí. Y le dije, ¿qué materia hay hoy? Y me dijo, metodología de la investigación, había que traer la pregunta problema. Él dio un paso hacia adelante, el ascensor se cerró y yo me quedé y bajé. Y vos diste un paso hacia atrás. Sí. Qué bueno. Ojalá te lo encuentres hecho un infeliz recibido en el futuro, ¿no? Decir como, vos hiciste todo bien en teoría y mirá qué mal te salió tu vida. Me dio mucha culpa. Eso, igual, siempre es mejor vivir con la vida con resentimiento, incluso con un resentimiento planificado. O sea, de que vas a planificar el resentimiento futuro. Siempre te va a ser bien. Mi amor. Pero Usted es un resentido, Simonetti. Me estoy convirtiendo. No, el otro día hablaba en terapia, sí. Que cada día estoy más. Y me dice que no, que no soy resentido. Lo que pasa es que está empezando a fluir el odio. ¿Que tenías? Interesante. No, en general, no que tenía con nada de particular. Pero sí a liberar así como la violencia. La violencia, está eso por ser. Esa es la palabra. Sí, sí. Y entonces, nada, yo estoy. La está dejando fluir más. Sí, claro. Sí, sí. Está muy bien. Estoy dejando fluir por primera vez, quizás. Así. Ah, eras muy sí. De guardarte la violencia. Sí. Igual también siempre reconozcamos que esto tiene que ver con una idea que tiene la psicología en general, de como que uno tiene una cantidad de violencia adentro que la deja salir o no, y que tampoco haya ciencia cierta esa verdad. Capaz la violencia también se va construyendo en la propia acción. Claro. O sea, también podríamos pensar eso. Más de que salir, más tenés. Claro. Porque por ahí ni estaba antes. No, sí, obvio. Bueno, ¿Vos sentías que sí, tenías... No, digamos, sí, ah. obvio. Y en mi caso me la comía. Está bien. Bueno. ¡Dios santo! Violencia, le dicen ahora. Sí, pero... Pero no, bien, qué sé yo. La verdad que pues... Entonces nada, eso, estoy como está fluyendo, entonces yo me asombro, me encuentro en situaciones como diciendo, ay... ¿Qué? ¿Pero podemos ahondar un poco en el tema o yo muy fresco? Ahondemos a donde quiera. Bueno, ya estamos. ¿En qué actitud siente usted ahora que está dejando fluir mucho más la violencia que antes no? Discuto frontalmente con gente, o sea, generalmente yo creo que, es más, pensaba, yo creo que desarrollé una vis cómica, digamos, un desarrollo humorístico por no ir a enfrentar el problema de una forma directa, que por ahí eso. Claro. Obviamente, llamémosle violencia o en realidad no hay, por ahí violencia es como demasiado grande, pero sí evitar el conflicto por una vía directa, sino en general pensar siempre salidas laterales de solución de las cosas, y eso te genera una gimnasia de creativa en realidad, lateral, ¿eh? Que creo que igual la tienen casi todos los que se dedican al arte. Sí, sí. Y también los que nos dedicamos a lo que hago yo. Y... Un alfil. Que ataca medio lateral. Traición. O la torre. No, la torre no. Va de costado la torre. Va de frente. A veces. Más complicado es ese el caballo. Costado es de frente. También no tiene los ojos. Está, es un caballo. Un caballo, pues. Un caballo. O un enroque. Pero, por ejemplo, usted, si usted estaba cruzando bien por la calle y un colectivo doblaba mal, ¿le propinaba antes un insulto? O, perdón, antes no le propinaba y ahora sí. Sí, creo que más antes no le propinaba y ahora sí. Muy bien. Antes no le propinaba en el sentido, pero también con mecanismos internos. Tipo, no tiene sentido. Claro. Ese tipo de cosas. Pero en parte es liberador. Nada cambia ni el destino ni mío ni del bondi. Esa puteada, digamos. Es solo como, digamos, polvo al aire. No es que voy a subir con un fierro y le voy a partir un fierro por la cabeza. Pero igual me gustabas más antes, me parece. Mirá, podés buscar el de antes. El que busca encuentra, ¿eh? Está viviendo en la calle La Chupas Mucho 328. ¿Usted sabe que vos antes ahora es Félix? ¿Eh? No. Yo le pasé, ¿cómo? El que eras vos antes, ahora es Félix. Es Félix Rubio. Es Félix Rubio, que se vio. Le pasé todo mi lado pacifista y sí. Usted sabe que a mí me pasa habitualmente algo bastante similar. Yo no dejo salir mucho la violencia, la tengo bastante contenida. Yo creo que es por temor. Mi amor, bienvenida. Creo que es por temor a lo que uno puede ser violento. Obvio, a la claro. cantidad de violencia que va uno puede ahí, generar. Va por ahí. ¿Para dónde va la explosión de uno? Pero usted recién decía, por ejemplo, en el caso del bondi que dobló mal, me parece que uno, las ventajas de eso, usted va a seguir su vida y el colectivero también, pero obvio. Me parece que la ventaja de eso es que finaliza ahí el tema. Claro. A mí antes me sigue pasando que, por ejemplo, alguien hacía algo incorrecto y yo me quedaba demasiado con ese tema. Claro. Si debería haber hecho, qué tendría que haber hecho. Entonces, la posibilidad de echarle una buena puteada es finalizar ahí el tema y resolverlo de una forma razonable. También está el que espirala hasta pegarle un tiro en la cabeza. Que por supuesto. Claro, es la otra opción que no está buena. Claro. Está muy bien. ¿Usted qué no, quería yo preguntar? Quería decir, no, te quería decir algo que por ahí tenía que ver un poco con la edad. Cuando uno va creciendo hay cosas que van siendo, o lo que antes era muy, muy, muy, muy importante, después pasa a ser como menos importante. Eso, claro. Igual claro. Yo pienso que si usted tiene la tendencia... menos paciencia, dice uno. Si tiene la tendencia a comerse la cabeza, una puteada no lo resuelve. Después va a estar preguntándose por qué puteó. Claro, la todo un círculo. No, por supuesto, claro, la neurosis no tiene cura. Pero al menos en ese día a día... Además estamos hablando de cuestiones pequeñas, como una puteada de un colectivero. Claro. No sé si algo quizá mucho más complejo se resuelve con una puteada en el momento, pero... No, pero encontrar, según el caso. Pero yo para evitar conflictos he encontrado que he llegado a construir los más exóticos justificaciones de actitudes de otros que se portan como el culo y sí. Relaciones de años, de pareja, para evitar ejemplo, un conflicto. Por ejemplo. No, bueno, no, sí. Tanto no, pero no. Por ahí se va a morir sola. No, pero es donde más se manifiesta. Por ahí se va a morir sola. No, pero bueno, en fin. No vamos a hablar de mito del programa. Sí, que de Nakan Pop, que tiene 3 vouchers de 50 pesos cada uno. Handel, me desilusionó en una cosa. Sí, a ver. Él habló de comerse la cabeza y usted no hizo Mi amor. Se olvidó. No hizo ningún comentario. ¿Por qué no le escribís los guiones a Sofobia? Ay, tiene un programa muy lindo. Eso fue con Guido Casca, se los recomiendo a todos. Es genial. Una televisión renovada, una televisión que apuesta de riesgo. Dice, vamos a poner un producto de riesgo, pero no importa, juguémonosla. El contenido es como el mismo bloque preguntado es nuestro con un poco más de producción. Sí. Y con un ringuito. Bien, 3 vouchers de Nakan Pop de 50 pesos cada uno. Hay para los que quieran buscarlo en Conde 935 en la puerta de la radio. Para los primeros que pasen, voucher de 50 pesos. Estuve averiguando y hoy me respondieron de Nakan Pop cuál es la metodología. De a 2 vouchers aceptan. Así que bueno, es lo mismo. A los oyentes les da lo mismo porque van y se llevan 2. Pero se van a aceptar de 2 vouchers. Así que bueno, hay 3 Conde 935, si están por acá dando vueltas, ni lo duden. Y después está el dilema del día de hoy, que es el siguiente, por 1 kilo de helado de Cadore. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Cortarte las uñas de los pies y manos? O sea, de pies y manos, así, a diario, todos los días. Opción A. U opción B, tener que correr un bondi 2 cuadras a máxima velocidad, pero máxima velocidad, o sea, un pique, 200 metros, pique todos los días. Opción A, cortarse las uñas. Opción B, bondi. Eso siempre y cuando suponemos que crecieran las uñas. Claro, ¿no? Que no si no te quedas quedar en carne viva. No, es como si crecieran. Así que, ¿qué prefieren? Yo creo que si crecen las uñas toda la vida. Pues me genera cierto placer cortármelas. Y la cuestión del bondi a mí me genera incomodidad por correr e incomodidad por ser visto corriendo el bondi. Ah, ustedes lo que no hizo nada de deporte, nada, absolutamente nada, era pésimo. Rendía los manuales de educación física. Se la llevaba y rendía mal. Los ojitos me gusta dejarte. Los manuales, claro, cuando vos te llevas a educación física te dan manual de handball. O sea, creyendo el teórico. Claro, yo no llegaba a llevármela, pero decía, bueno, está bien, si tenés un 7, sí, por ejemplo, me hacían preguntas de handball. ¿Qué es el concepto par-impar? Cosas que sé que no vienen... ¿Par-impar? Concepto par-impar. ¿Qué es? Es como una jugada de handball, bueno. Él la sabe toda, nene, pero nunca jugó. Nunca jugué. De hecho, quiere que tenemos tiempo para una anécdota. Sí, por supuesto. Bueno, yo era tan malo con los deportes que mi colegio solo tenía handball. Y hice desde handball desde quinto grado. Y en octavo, estoy jugando un partido y el profesor, que era muy, muy malo, que hasta hace poco tuve sueños en donde él en octavo, nos castigaba. Octavo grado, 3 años después era. ¿Octavo año? Yo hice polimodal. ¿Y por qué él es chiquito? Al polimodal. ¿Qué chico? Él es chiquito, nosotros no. Sí. ¿Qué chico qué es? Qué vergüenza. Vení, conceptos, par impar. Los ojitos es lo mejor. No lo percibe. Bueno. Bien, y en octavo, después de 3 años de handball, el profesor para el partido y dice, ¿qué está haciendo usted ahí? Qué bueno. ¿Cómo que? Le digo, estoy esperando para cuando ataquen, vengan, yo voy a defender. Me dice, usted en 3 años de handball no entendió que todos los jugadores atacan y todos defienden. O sea, todos iban hacia el arco oponente. Yo me quedaba abajo esperando, que para mí era como un defensor por la posición que tenía. Claro. Yo creía que era como una defensa. No se usa eso. No se usa. Pero bueno, cositas, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, entonces vos elegís... Uñas. Uñas. Yo correr el colectivo. Yo también te corro el colectivo. Sí, me duele mucho cortarme las uñas todos los días. No, pero no por eso, ¿no? Me parece que yo siempre... No me genera tanto. Las uñas, no importa cuán largas o cuán cortas las tengo, siempre, indefectiblemente, hay una que corto de más y me armo un embrollo. Claro, claro. Ese es el concepto de la poca circularidad del alicate, es lo que pasa. Que el alicate dobla mucho menos que la uña. Sí. Y entonces termino como agarrando, por ejemplo, de los dedos de los pies... Los costados, pero el costadito sí. Así entrando muy... Y queda cortando la uña medio costado. Y después arranco el pedazo que queda con los dientes, por lo general, en una hermosa... ¿Los dedos de los pies con los dientes? Pies también, con los dientes. Sí, qué flexible. No. Sí, bastante, llego. Y pero ahora nos vamos a mostrar cómo llegas. La del dedo gordo, ¿eh? Pero sí, ¿eh? Bueno, ahora no sé va a hacer, se va a inventar acá. No llega. Estaba intentando inventar, porque no llega, pero ni cerca. ¿Qué va a inventar? Ni cerca. Eso. ¿Y por qué me divertía? ¿Qué? ¿A ustedes nunca les divirtió de hacer una mentira y ahora no cuenta? ¿Quién llega, mira? Claro porque que llega. Porque él hacía deporte, porque no hacía deporte. Aquel que no tiene nada de masa muscular suele ser mucho más flexible, en serio. ¿Cómo? Nada de masa muscular. O sea, ya directamente me está tratando de... Esqueleto. De alfeleto. No, pero aquel que no hizo deporte generalmente tiene mucha más elongación. Tiene, mira. Claro, está en mejor estado físico. No está en mejor estado físico, pero tiene más elongación. Porque lo que te impide que te elongues son los músculos, precisamente, claro. Tenés razón. Exacto, tienen músculos más laxos, así. Bueno... ¿Y usted? Por eso, y la cuestión es que me lastimo todas las uñas. Yo voy a ir también por la A, por cortarse las uñas, porque no tomo colectivos todos los días y eso me obligaría a hacerlo y no quiero hacerlo. Muy bien. Así que... Ese es un... Sí. Es tengo el puto. ¿Góngora? La del colectivo. Colectivo. La B. 3-2 entonces está colectivo. Estamos... 3-2. 3-2, muy bien. Entonces, ¿qué preferís? Opción A, tener que cortarte las uñas de los pies y de las manos todos los días, o tener que correr el colectivo 2 cuadras todos los días. Opción A, uñas. Opción B, colectivo. La vía de comunicación para ver si participan y después entrar por el sorteo por 1 kilo de helado de Cadore son en Twitter, @loradoble, facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7158 solamente. No está el 57 porque está roto. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons. Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Pero qué alternativo, dijeron, las terminamos con un ruidito. Bien, muy bien, mensajitos, amigos. Ya hay mensajes, qué bueno. ¿Cómo ya hay? Obvio. Ya García Jaime, que se hizo fan del programa, no sé por qué. Correr, no lo entiendo. Le pondría la traba a todos los que lo hacen. Me agito de verlos. Cortarme las uñas me da mucho placer. Bueno. Ay, mirá, coincidencia. Melquizo dice, nada que ver con correr. No tenemos un oyente deportista. No hay uno que quiera correr. No hay uno nocturno, flácido, nocturno. Nada que ver con correr. Y no me molesta para nada cortarme las uñas. Opción A. Mirá, bueno, igual que todos. Pasó al frente la tendencia. Guido dice, me encanta que Fede Simonetti le dé el pie a Hander. Hunter el, dice, para su... El pie y todo, no, mi amor. No. Eliana Lacasa nos dice, en general me tomo 4 bondis por día. Imposible, vamos con las uñas o empezar a viajar en subte. No, está bien, pero es uno de los dos bondis, uno de los bondis que te tomes, más que te tomes 80, pero es uno lo corres las dos cuadras por día. Sí, es más, si no hay bondi, no. Hay riesgo de vida también corriendo el bondi a veces. Hay riesgo de vida por correr el bondi. Porque mire, usted tiene que correr todos los días una cuadra que corre, aparte a los piques. Sí. Mire si cuando cruza la calle algún desprevenido. También te las uñas. También te puedes sangrar cortándote mal las uñas. Y la gente que se te cruza, ¿no? Cuando vas corriendo. Obvio. Mira, a ver, nos dicen. Melisa Tassano nos dice. Ah. Bien. Bien, Melisa. Cristian Díaz nos dice, ¿te imaginas yo corriendo un colectivo todos los días? No. Es no evidente. Me viviría pegando palos a cada rato. No me queda otra que elegir la opción A. Saludos a todos, chicos. Saludos a vos, Cristian. Mara Krau nos dice, cortarme las uñas. Pero va ganando como loco. Arrasa cortarse las uñas, nadie quiere correr un bondi. Pero. Abraham Brandt nos dice, al colectivo lo corres y justo cuando lo estás por alcanzar te agarra la ley de Murphy. Cambia el semáforo y se te va. Está bien, no importa, pero son dos por día. Bueno, pero Abraham igual eligió la A. Ese es un doble. No, además está hecho por mí ese. No lo metas. Y después María Pia Bray es de hoy, no es de hoy esto, así que bueno. ¿Ese quién es? Ese Handel, así. Handel. ¿Qué? ¿Querés? Vamos a sacar uno bien. Si querés tener uno bien, vamos a hacerlo prolijo. Mira, sacale la cortina, sacale todo. Silencio, por favor. Listo, ahí tenés uno prolijísimo. Impecable. Mirá, bien, mi amor, yo no soy payasa de nada. No empecemos con acento que te la corto. O esto que te la largo. No, mi amor. Martín Méndez lo dice la A. Está. Muy bien. Lo dice. Bueno, siga comunicándose todos los que participan. Después sorteamos un kilo de helado de Cadores gratis para el ganador, obviamente. Te quiero mucho. Gracias, amiga. 40107158 son los teléfonos, pero solo durante temas y tandas, ¿eh? Si no es muy complicado. Y también lo pueden hacer en el Twitter @lahoradoble o en facebook.com/horadoble. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. ¿Ves pasar esas cosas? Insisto. Le estaba diciendo de todos modos Fernández Mejide. Fernández Mejide estaba diciendo, no era tan grave. Usted se caprichó en usar nunca más, ¿no? Auriculares, le quedan más. No me quedan lindos. ¿Por qué le queda? Y bueno. Levanta la cejita. Qué bueno. Es uno de los mejores levantadores de ceja que conozco. ¿Tiene una sola ceja? ¿Levanta una sola? Ay, sí. Mira qué bien lo maneja. Qué bien. Qué bien lo manipula. Poca gente hace eso. Sí. Pero además también, no tan mink. ¿Puedo contar algo más privado? ¿Puedo hacer...? Vaya nomás, cuente. Va a contar algo muy privado. Escucha, Fede. Chaval, estaba pensando en el malo de Flash Gordon. Ming. Ming de Mongo. Claro, Ming era. ¿Puedo hacer subir y bajar mis testículos con la mente? Bueno, a ver, dice. No quiero muestre nada, Lolo, por favor. ¿En serio? Hablamos y ya es el momento del beso. Los dos nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? Son grabaciones. ¿Eh? La María que tienen de poner grabaciones. Bueno, en fin. Por favor, sí, Milone, traigo un poco de orden a esto. Está bien, vamos un manto de piedad. Estuve leyendo unas páginas, me han mandado una página yankee, yes, que dice que como que los argentinos tenemos algunas razones por las cuales somos más felices, vivimos mejor con respecto a la comida, ¿no? Como que ellos apoyan que esto que tenemos está muy bueno, que no solo es la carne, ya que tenemos como la mejor carne del mundo. Yo no creo que la carne haga también igual. Bueno, acá ellos dicen que sí, que es joya, que comemos un montón de carne también, es verdad. Ajá. Ahora a mí me parece que no sé si tanta, porque con este tema de la comida más... La vaca loca. Más sana, o la vaca loca, o la comida orgánica. Me parece que están comiendo menos carne los argentinos. Estamos comiendo menos carne. Bueno, aparte de los vinos también, que tenemos buenos. Vino de Neuquén, po. ¿Sí? Sí. Qué rico. Sí. Bueno. Tengo uno que se llama Barda, Pino en tu mar. Oh. Qué rico. Un golazo. Me gusta. Me gusta más el tinto que el blanco. Ahí era un paréntesis nomás. Porque ya todas las mujeres... A la gente le gusta más el tinto que el blanco. Y pero las mujeres dicen que le gusta más el blanco. A mí me gusta más el blanco. Ah, sos... Sí. De tu lado femenino. No. Claro. Bueno, aparte de la carne, dicen que tenemos mucha pasta bien hecha. O sea, por ser que venimos de inmigrantes italianos. Y hecha por la abuela, esa pasta rica. Y ¿no? bastante más rica a veces que la que podés comer en su país de origen, ¿eh? Exactamente. O sea, vos sos de la que no le gusta la pasta italiana. Ni la pizza de Italia. No, la pizza casi de ningún lado. Salvo en Sicilia, por ahí, pero después... La pizza no te gusta. Pizza la pizza de Roma es Para mí no te gusta ese tipo, pero es un tipo de piso, ¿no? Que es la finita con... Pero hacen una media masa espantosa. Claro, tenés espantoso. Razón. Para mi gusto, ¿no? Ajá. Para esa pizza, la piedra argentina. Otro tipo viajado es Góngora y dice, acá es la mejor pizza. Dice, ¿cómo sí. les gusta? ¿Bien, sí. finita o...? El obsecuente de italiano que mi viejo bueno. le gusta. ¿Cómo es? El obsecuente de finita... ¿Media masa? Media y masa. Mi esposa la hace genial, la pizza. Ah, está bien, está bien. Que llame a su esposa para legitimarse. No, no, muchísimo. No me parece. ¿Legitimarse qué? No, no, perdón, perdón. Que le bueno. dicho eso. No, me equivoqué. Te vas a comer un juicio. Bueno. Nadie. Sí. Bueno. ¿Sigo con otro? No, no, pues... ¿Puedo seguir? Sí, por supuesto. Bueno, ¿solo pasta? No. No, no. La pasta era uno de los ítems. Uno de los ítems. La carne, la pasta, el submarino. Dicen que nadie puede hacer mejor un submarino que en la Argentina, que dicen que es muy rico. Yo pero no si logro lo, hacer bien el submarino. Lo haces en la mesa vos solo, te traen un vaso con leche bueno, y un canuto. Pero no de sale tiene bien. Que ser un buen chocolate. Son esas cosas que no salen bien, como claro. los huevos fritos, no salen bien en el casa. Huevo duro. No salen el bien en casa, frito. No salen bien en casa, ni los huevos fritos a ni mí, submarino el submarino salen bien. Dado que tenemos aquí una chef, ¿por qué no le consultamos estrategias para un buen submarino? Sí. ¿La chef yo, o un militar? Te claro. Mira, yo no sé bien, pero te voy a responder que para mí tiene que ver la temperatura de la leche, sí. que no esté ni muy ni muy caliente. No, no, no. Dije la palabra clave, ¿no? Temperatura, es difícil. Lo volvió loco. Bueno, ¿cómo ¿estás bien? La sin avisar? Ay. Y para mí tiene que ser un buen chocolate. Pero el chocolate es el estándar para el submarino. No vamos a decir la marca, pero claro. es el del que el tiene que un ave. Conocemos. El del ave. El que es rosa sí. el paquete. Pueden decir exacto. águila, ¿eh? Pueden decir bueno, águila, que este padre no lo escucha sí. a nadie. No, pero no, posicionemos, no. No, no claro. sé, pero ningún directivo lo escucha de la empresa. Mira, yo puedo decir cualquier cosa. Puedo decir, no, me caen bien los directivos de Splendid. Si lo agarro, José Luis lo mato. No, nada, no importa, no, nunca pasará. Está viniendo gente, a ver, ahí están tocando. Sí, ya están con el apoyo. ¡No! ¡No! Siempre pasa lo mismo, censura. Y ahí sale a denunciar censura. Redoblaba la apuesta. Censura. Bueno, todo eso, esa el chocolate es el estándar. Sí. Y la temperatura de la leche... Y que no te hierva del todo. Que no hierva. No, para mí no, no tiene que hervir del todo porque se te para se para te mí pasa. Los bares te la hacen con la máquina de... Claro, la vaporera. Claro. Y eso capaz que colabora. ¿Sabes cómo lo puedes hacer en tu casa? ¿Tenés una mini pimer? Sí. Eso. Eso te hace el mismo efecto que la máquina de café. Pero no la calienta. No. Primero calentás la leche en un jarrito. ¿Sí? Después agarrás la mini pimer. Sí. Y pones la mini pimer y te hace el efecto espuma. ¿Con qué dispositivo era? ¿Con la que tritura? La que tritura. Solo lo puedo hacer para una persona. Ah, no, solo lo puedo hacer para una mina de la que estoy enamorado a las dos semanas. ¿Te puedo a las decir dos semanas algo? De salir y decir, pongo la mini pimer del otro. Después me doy la paja. Ese, tomate, ¿te puedo decir algo? Yo me levanto a veces y me hago el café con leche y le hago así. Para pero mí. Vos sos cocinera, para mí sola. Pero vos sos cocinera. Para mí limpiar una mini pimer. Sacar una mini pimer en coso limpio. Pero usarlo, no es nada. Eso es. Me muero, me muero. Y además la leche, si hay cosa puta para limpiar es la leche. El, más jarri, el jarrito. Oh, sí. Más rompebola la leche, así, este caletazo se pega toda. Cosa ¡ay, Dios! ¡Córtenla! Bueno, pero esta sí les va a gustar mucho. Dice que un argentino que hace milanesas para otro significa que lo ama de verdad. Que la milanesa es como lo más de lo más. Que, la milanesa argentina. Sí. El gesto de amor más grande gesto, es una y el milanesa. El gesto de amor más grande es hacer una milanesa bien, bien hecha, por supuesto. Y como otra cosa, yo no soy un gran cocinero, me parece, para algunas ¿qué? Cosas, pero milanesa bien que salga bien, bien. ¿Qué necesitas orden. Saber? Orden. Mira, por ejemplo, la comida. El apanado. No, pero ¿qué tipo ¿qué de carne? Carne, eso. Mira, puede ser peseto. Queda muy seco. Ah, bueno, vamos a entrar en un debate profundo. Si es peseto, pecheto, o pecheto. No, pecheto, pecheto no. Pecheto no. Peseto. Picheto es otro. No, para mí es peseto. ¿Peseto es para vos? Y sí, yo soy del campo. ¿Peseto para quién es para mí es peseto. Para mí es peseto. Sí, pero sí. Peseto. Pero para vos... Peseto. ¿Peseto con C? Sí, con C. Sí, con S, con C, peseto. Lanzo ya la encuesta, rápidamente. La encuesta, a ver. Bueno. A ver. Peseto... o pelleto. Igual hay cortes más polémicos, como por ejemplo el roast beef. Sí. ¿En cuántas carnicerías el roast beef está escrito como...? No, pero roast beef siempre, muchas maneras. Pero roast beef, siempre se pronuncia roast beef, ¿eh? Claro. Así de simple. Pero usted, ¿cómo dice? ¿Embrague? ¿Embriague? ¿Cómo dice? Embrague. Embrague. Embrague. ¿Y cómo dice? ¿Garaje? Garage. Garage. Y bueno, entonces debería ser embriage. Oh, sí, bueno, mucha gente. Pero es una palabra es una palabra extranjera. Pelleto, no sé de dónde sale. De acá, de Capital Federal, para mí sale. Para, claro, entonces. Para mí de Italia, con SC y doble T. Bueno, sí, para mí es pelleto. Siempre lo escribí con sello. SC, doble T. SC, doble T. Pienso. S. Pesceto. Para mí es con C. T-E-S-C. Yo lo escribí con Y, para que cuente. Googlealo, por favor. Poné. Prueba a ver peseto con ese. A ver, pará. No. ¿Cómo se escribe? Es peseto con C. Eso no hay. ¡Ay! ¿Sí? ¡Me amas! ¿Y por qué lo pronuncian como Y, entonces? Y no sé, peseto. ¿Un escritor italiano? Pecheto. Sí, seguro que sí, pero... Seguro que es italiano. ¿Pero cómo se pronuncia? Bueno. Todos sabemos de dónde... Claro, como no, el acheto. Depende de cómo se escribe. Si fuera con C, se diría pecheto. O sea, claro, escuchen una cosa. Se puede decir también, si es CH. Con CH. Sí, claro. Pero si es C sola, es pecheto. Entonces voy a preguntarle a cada Juan. Pide la palabra, por favor. Pero, sí, cómo no. Pequeto, sí, es una porquería. Sí. Pequeto no lo dice nadie. Claro. ¿Qué dice la Pepsi? Pepsi. A partir de hoy voy a decirle pequeto. Pexi. Sí, a Cheto. Se pronuncia pecheto de acá a la China, dice Agustina. China, no. Claro que sí, claro que diga, sí. Diga, defiéndase, defiéndase. ¿Puedo decir algo, por diga favor? Diga lo que quiera, no me va a hacer la... A Cheto. Está por hacer la mujer de la torre, salir de la torre. Se pone a llorar. No, chico, no voy a llorar. Pero sí, a Cheto se dice a Cheto y se escribe aceto. Sí, peseto, sí. Se escribe peseto. La C se pronuncia como CH. Claro. En italiano. ¿Entendés? Pero nadie dice pecheto. No. No. La sh se escribe SC. O doble G. Guido dice pecheto. De pronunciación. Bueno, de pronunciación pero vamos dos son a cero. De Capital Federal. No, si fuese en ¿cómo italiano, se pronuncia pecheto? Con C sola, claro. Claro. Sí. O doble C también. Llamá en la Real Academia Española. Por CH, favor. ¿Cómo se pronuncia pecheto? ¿Cómo se escribe? Se, queremos saber se ahora. Pronuncia pecheto. O se pronuncia peseto, de las dos formas. Peseto. Pero busque dijo? Cómo no, se escribe también, pecheto, busque la verdad. Se escribe peseto, se escribe con C. Con C, así. Sí. Claro. Se pronuncia peseto. Pero ¿cuál es la etimología de la palabra? ¿De dónde claro, viene? Eso también, ¿de dónde es viene? Es un pez, es mitad pez, mitad hongo. peseto es una palabra italiana cuya morfología se adaptó a nuestra habla. El original es peseto, que en italiano se pronuncia pecheto. No, pecheto. No, acá. Igual en el sur se pronunciaría pecheto. Pecheto, pesceto, así se escribe, SC. ¡Oh! ¿Quién dijo? SC. Punto para muy bien. Ahora, la adaptación morfológica debe haber una adaptación fonética. Si no, es estúpido. En español, que no mantiene la S impura, pesceto es lo que más se parece a pecheto. Pero se debe pronunciar pesceto y no pecheto, si está escrito a la rioplatense. Mira. Igual que sucede con fascismo. Que es, como se escribe en italiano, se pronuncia fascismo. Fascismo. Pero en el rioplatense escribíamos fascismo y algunos pronuncian fascismo en lugar de fascismo. De hecho, eso es mucho. O sea que es peseto. Peseto. Peseto. Bien, gané yo. Peseto. No, me importa, y Pablo. No me importa cómo ganamos. Lo digan todos. Están equivocados. Están equivocados. No. Equivocados están. Sí, bueno, sí. ¿Qué querías saber? ¿Cómo se el orden de...? Ay, ahora muy canchera, dice, ay, ¿ahora qué querías saber? ¿Qué el orden saber? De la ahora que ya te cagué, ahora te cerré el orto. La vas a hacer llorar, Beto. Se dice pecheto, dice Juan Carlos, olvídate. Soy igualita a Janina. Pecheto, Fede. Pecheto, dice Nazarena Vélez, vamos, dice. Bueno, en fin. ¿Querías saber eso o no? Milanesa, ¿que te cuente? Sí. Se compra carne, sí. Bueno, si no querés peseto, compras cuadrada, compras nalga. Sí. Mismo puedes comprar lomo. No sé. Si tenés muy buen poder adquisitivo. Sí. Pero hoy en día hay bastante homogeneidad entre los precios. Y te voy a decir algo. Sí. Por ejemplo, ¿no? mi vieja tiene una quinta en Villa Rosa, sí. Que es cerca de Pilar. Sí. Ahí el lomo es infinitamente más barato que la cuadrada en relación. Por ejemplo, vos compras, no sé. Vos, no sé cuál es la relación de precios porque nunca compro carne, pero si vos compras carne en el supermercado, ponele que te cuesta 10 el lomo y 6 la cuadrada, sí. Vas ahí y te cuesta 10 la cuadrada y 6 el lomo. O sea, tienen esa relación. Sí, suele pasar, sí. Sí, sí, sí, porque no compra nadie. Claro. Entonces, tienden a, como nadie lo compra, a ser tan barato. Bajan el precio. O sea, Una bestialidad. Porque nadie compra el lomo. Nadie compra el lomo pensando que es carísimo. Entonces, claro, nada, la gente de poco poder adquisitivo que vive por ahí. Pero está... Pilar es un alto poder adquisitivo. No. Pará, Pilar es. Primero es un partido, pero además. O sea, tenés de todo. Tenés gente por el que vive en un country, pero después tenés gente que vive ahí en Villarrosa, es un pueblito chiquitito. Ah, yo escuché, o sea, todo el fenómeno al revés. Sí, es lejos porque es para el otro lado, es cerca de Mateu en realidad, cerca de Escobar. Más para el lado de la ruta entre Escobar y. Bueno, nada, eso. Eso. Sí, suele sí, pasar. Eso quería decir. Bueno, dale, perdón. Bueno, dale, interrumpí el orden. Beto. Se suele. Si te cortan demasiado gruesa la carne, se suele machacar con algún. con algún martillito, con la mano, no sé, como lo que tengas. Y puedes hacerla de dos maneras. O la pasas por harina, huevo y después pan. Harina, huevo, pan. Harina, huevo, pan, rallado, sí, ok. Y te queda como más. Esa es la, claro, esa es la power. Y si no, huevo, pan, huevo, pan. Doble, huevo, pan, doble. Huevo, pan. Ah, está bien, no es pan, huevo, pan. No. No, huevo, pan, huevo, pan. Sí. Ah, ese es un dato importante. ¿Entendés? Ese yo te hace... tengo un secreto. Ese lo ¿Cuál? Le pongo al pan rallado un poquito de polenta para que adhiera mejor. Queda más crocante. Claro, sí. ¿Existe eso? Sí, puede ser. Mira. Le puedes poner cositas, le puedes poner perejil, le puedes poner pimentón, lo que quieras. ¿Pimentón? ¿Al pan rallado? Claro, te queda con más color. Muy bueno, perejil seguro, sí. Perejil, ajo. Sí. O el perejil y el ajo se lo pones a los Yo siento algo tan pavote para hacer y no sé por qué no sé... prolifera a nivel mundial la milanesa, son esos pues misterios. Se tiene que hacer con mucho amor, eso es lo que pasa. Ay, claro, ay, en los países mudos no existe el amor, solo existe la Argentina. Bueno, ¿qué más? Otro más, el mate que para nosotros es como sagrado y hace que nos reunamos, que... Pero hizo Quilmes, ¿no? No, ahora te paso la página. Es el chauvinismo más, sí, más raro. Pero escúcheme, en el ese resto del mundo, solo los argentinos no se juntan. El resto del mundo no toma mate. Claro. No, de hecho lo escupen si uno le ofrece un mate muchas veces. O te hacen así. Pero es como si yo te ofreciera, no sé, digo, la primera vez que probaron whisky, ¿les gustó? Sí. No. Ah, no mientan, no les gusta. Y bueno, el mate es lo mismo, es para que pruebe nomás, ¿no? No. Bueno, pero el whisky lo tomás en un vaso. El mate ya es diferente. Es una bombilla. Bueno, pero el que no sabe... Yo conozco españoles que toman mate. Amigos míos. ¿Y sí? Bueno. Sí. Bueno, en fin, no. No quise decir mucho. Pero... Bueno, te digo otra. El dulce de leche. Dulce de leche. Eso nos hace, nos aumenta la calidad de vida. El emblema nacional. Los alfajores. ¿Por qué viven mejor los argentinos? El choripán. Eso es... Está bueno. Grande, el que inventó esa nota es un genio. Es un genio porque está diciendo, nos cosas está haciendo sobrevalorar. Los argentinos, sí. El choripán, las mejores minas, la virome, el mate. Claro, sí, sí. Las empanadas, que bueno, no solo de carne, sino de lo que quieras. Puede fenómeno ser. Mundial. No sí, existen en ningún lugar del mundo existen empanadas. Tan ricas como en Uruguay acá. Deben existir. Es de pan. Tan ricas como acá, ¿no? No, acá solo. Y bueno, lo que dice que nosotros tenemos algo que por ahí en otros lugares no tienen, el comer los domingos como en familia y juntarnos y qué sé yo, que eso de fraternidad por ahí en otros lados, no sé, yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos y ella lo que siempre me dice es eso, que extraña eso de juntarse. Pero las barbecues en Estados Unidos también son como un ritual de juntarse, pero además capaz que están invitando a ella. Y por ahí no tiene familia en Estados Unidos, ¿no? Que eso ayuda para reunirte claro. Familiarmente en Estados Unidos, generalmente ayuda a tener... Muy linda. ¿Quién afirma la nota? Ya te doy la página, pero no la sé pronunciar, te la puedo pasar. Dale. Dejen chorear, se llama. H-U. Te la digo. ¿Cómo? Sí, sí. Dale, www. Dale. H-U. H-U. F-F-I. F-F. N-G. P. O-N O-S-T. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo? ¿Viste?

La violencia de la... Federico. Federico. A ver, empezamos a jugar preguntados. El señor Bassi es el primero y le toca la categoría. Gira la ruleta. Historia. Historia. Bueno, Bassi le gusta. La pregunta es la siguiente. Dice, power ups, no sé qué mierda, tips, no sé qué, pasa de... Bueno, si vas a leer, léelo bien, mira. Pero es que me apareció una pantalla y dice power ups. Así no va. ¿Qué se hace? Corre el reloj. ¿Qué se hace con esto? A ver, cierre. A ver. Cerrá y volvé a abrir. Apagá. Yo lo bacapeo, quiere tema acá una partida. Ahí está, ¿de dónde era Fernando VII? ¿De España, de Portugal, de Polonia o de Inglaterra? De España. De España. Correcto. Muy bien, fue una... Fácil de historia, Pasi. Masi pasa a la segunda ronda. Pasi. Pasi más a la segunda ronda. Bueno, vamos a la segunda. Señorita, ahora ¿quién toca? Handel. Sí. Sí, a ver. A ver, Handel. Te me está cargando, ¿eh? ¿Quién me está cargando? No, el jueguito. Ajá. Girar. Y a Handel le toca... ¡Ay, Dios! Puede elegir categoría. ¡Ay, bien! ¡Viva! Categoría osos. No, no, eso no. Geografía, historia, ciencia. Historia. Historia, dice. ¿Qué presidente argentino integró el GOU? ¿Arturo Illia, Domingo Sarmiento, Juan Domingo Perón o Carlos Menem? Bueno, hay un, es Perón. Muy bien. Hay, no se sabe si es Grupo de Oficiales Unidos. Pues yo me acuerdo porque estaba ahí. O otra opción, pero es el GOU, es de Perón. Correcto. Correcto, Vero Millones. Bueno, a ver, dale. Le toca a ciencia. Bueno. Vero, la pregunta, Vero, es... ¿Cuál es de los siguientes no es un grupo sanguíneo? ¿Cero, cero, B, A, B o cero? Cero, cero. Cero, cero. ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, Vero, mi Dios. ¡Bien! Amelia juega con nosotros. ¡Sí! Por favor, pase a Amelia. ¡Qué suerte que vino Amelia! ¡A ver! Le toca la pregunta, a ver, le toca historia. ¡Sí! Se lo supo. ¡Sí! Ya estaba... ¿Quiénes eran los enciclopedistas? Sí. ¿Un grupo de intelectuales, doctrinarios económicos, personas que vendían enciclopedias o un grupo de guerreros. Un grupo de guerreros. Incorrecto, un grupo de intelectuales. Bueno, pero es más que obvio. ¡Cerdos! Amelia, bueno, no se trata de eso, como más que obvio, que era una respuesta irónica. Sí. Bueno, no funciona así. A ver, le toca entonces a ver a Reggae Music. A ver. Reggae Music. Y la respuesta es historia también, entra todos en historia. Todo en historia. Sí. Bueno. ¿De qué provincia era el prócer Juan Manuel de Rosas? Entre Ríos, ¿era? ¿Entre Ríos? Sí. ¿Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos o Corrientes? Entre Ríos. ¿Cómo? Repítame. Muy bien, entonces... La única que perdió fue Amelia en esta primera ronda. No, falta Góngora. Ah, Góngora falta. Anda, dejes afuera. Góngora... La pregunta, Góngora, es... Le ha tocado deportes. La pregunta es... ¿Qué deporte es este? ¿Qué deporte es? Es la parte en donde la opción incluye una foto. Y, y Federico le muestra a Góngora la foto. O el video, no sé qué será. No, no, no estaría sabiendo. Góngora no sabe nada de deporte. Dice. Bola y baja. ¿Qué era? Era un bola y baja. Al todo. Todo eso para la red a cubrir. Hugo la sabe menos deporte que Regimus y no tiene la menor idea. Bueno, era volei, estaban todos saltando en la red así. Bueno, muy bien, entonces vamos de vuelta ahora con Pablo Masi. No sé si tengo crédito, a ver, me voy a fijar. A ver. Sí, tengo crédito, bueno. Ayúdeme, señor Regui, ¿Cómo, no, cómo? Sé, no se ayude, no se ayude. Bueno, no se ayude. Ayer casi hace llorar a Yanina de la Torre 2. Nunca respondas lo de otro. Geografía de tú. A ver. ¿En qué país situarías la ciudad de Tombuctú? ¿La India, Nepal, Mali o Argelia? Nepal. Correcto. Incorrecto, Mali. Chau. No, me estás mintiendo. Incorrecto, Mali. ¿En serio? Incorrecto. Lo dijo con tanta firmeza. Están seguro que para mí hay que correrlo. No, cámbianla de lugar. Cámbianla. Handel, le toca a Handel. Bien. Pero, a ver si. No, creo que no puedo jugar. América. No. Voy a elegir. Pero Handel, espere. Sí. Qué tara. Arte le tocó a Handel. Ah, ey. Sensibilidad. ¿Quién es el autor de Moby Dick? Dickens, no. Dick, Herman Melville, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson o Henry James. ¿Cómo lee nueva, por favor? Herman Melville, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson o Henry James. La Melville, la loca esa. Está correcto, correcto, muy bien. Ay. Correcto. Pero millones. Bienísima. Te toca, a ver. A usted la categoría ciencia. Bueno, a ver, dale. A ver. ¿Qué compañía denunció a Samsung por la copia de aplicaciones en su smartphone? Opciones: Sony, Apple, Nokia o Daytona. No sé, ni idea tengo. Nokia. Sony, Apple, Nokia o Daytona. Nokia. No, incorrecto. Era Apple. Oh. Bueno, Amelia había perdido, perdón. Entonces Reggae Music. ¿Pero que perdí qué? Que a usted le... ¿Qué perdiste? Sí. En la rueda pasada. Ciencia. ¿Ciencia me toca? Sí. A ver. Bomba, dice. Descarta dos respuestas incorrectas. Bueno, ¿qué nombre se le da al formato publicitario utilizado en Internet que se incluye en páginas web? ¿Blister, spot, banner o pancarta? Banner. Correcto. Muy bien, banner. ¿Ha sido correcto? Simonetti. ¿A Simonetti? Usted. Ahí está, y Masi está en contra mío. Le hace cuernitos. No vas elijo, a hacer llorar. Elijo. ¿Quiere que le lea yo? Porque si no, no se elijo entiende. Elijo yo, no se preocupe. Geografía elegí. Pero deme que le leo. ¿En qué ciudad europea está el Museo del Louvre? Dice así, ¿verdad? Londres, Madrid. Londres, Madrid, París o Viena. Y yo elijo París porque me la recuerdo. Correcto. Muy bien, perdió Góngora, perdió Masi, perdió Handel, perdió Amelia. No, Handel, mi amor. Perdió Vero, entonces Handel, ¿cómo? Simonetti y... Y Reggae Music. Reggae Music. Me gusta Reggae Music, ¿es así? Music, el mío, no sé, o Reggae Music. Reggae Music. Ok, es mi sello. Ciencia, Handel. Sí, ¿qué es la nomofobia? Muy bueno. Sí, bueno, al inadi de una. ¿Miedo a la negación, miedo a los gnomos, miedo a las normas o miedo a salir de casa sin el móvil? ¿Cómo se llama? Nomofobia. Miedo a salir de casa sin el móvil, mi amor. Sin el móvil. ¡Correcto! ¡Ay, obvio! Nomofobia se llama. Yo sin el móvil no salgo. Reggae Music. Sí. Le toca historia. No, ciencia también. A ver. ¿A qué edad se separa la osa de sus osesnos? ¿Un año, 2 años, 3 años o 4 años? La osa es larguera, los 4. Incorrecto, 3 años. ¿Eh? 3. Muy difícil. Y entonces, si no acierto yo, gana Handel inmediatamente. ¡Ay, Dios! ¡Que no aciertes! No, no tengo, no tengo más créditos, tiene que jugar usted. Ya le leo, ¿eh? Sí, por favor. ¿Mientras sabe cómo le pagó Samsung a Apple ese juicio? No. Con 3 camiones llenos de monedas de 1 centavo. No. Sí. Mirá vos. La venganza de Samsung, le descargó 3 camiones de monedas de 1 centavo. Muy bueno. ¡Qué bien! Buenísimo. La categoría es ciencia. Ciencia, ok. ¿Cuál de estas marcas de celulares es finlandesa? Nokia. Nokia, Motorola, Samsung. Ya dije Nokia. Ya dijo. Correcto. ¡Qué especulante! ¡Ay, pedante! No deja que diga tiempo, ¿entendés? ¡Ay, Dios, mi amor, mostra que sos! Handel y yo, Handel y yo. A ver, bien, le leo a Handel. Handel. Sí. Handel puede elegir categoría. Ay, yo voy a elegir entretenimiento, mi amor. Bien, entretenimiento. La pregunta dice: ¿cuál es el nombre de ficción de la protagonista de la serie Grey's Anatomy? Meredith Grey, Christina Yang, Lizzie Steven, Christina Grey. A ver, yo elijo, mi amor. Christina Yang. Incorrecto. ¡Oh! Yo tampoco la sabía. No, no, ganó Simonetti entonces. No, falta. No, tiene que contestar bien. Voy a acertarlo yo, sí. Entonces. Simonetti. Yes. ¿Puede triunfar? ¿O no? Si pierde. Pierdo y vamos de vuelta una vamos más. Vamos de nuevo, claro. Va a triunfar él porque te gana siempre. La categoría es historia. Yes. ¿En qué mes comenzó la Revolución de Mayo? ¿Noviembre, junio, agosto o julio? Noviembre. ¡Incorrecto! Era en julio. No comenzó igualmente la Revolución en julio, pero bueno, no. Podemos decir entonces, que... No es incorrecta. Bueno, vamos con Handel, una y una. ¡Ay, mi amor! Handel. A ver. ¿En qué? La categoría para Handel es... ¡historia! Ay, sí. ¿Qué emperador romano... estuvo más años en el poder? ¿Octavio Augusto, Vespasiano, Claudio o Adriano? Yo elijo la... el Octavio. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! Van a festejar todos. Mi derrota la van a festejar todos. A ver. ¡Qué lindo! Señor Federico Simonetti puede elegir. Yo Felipe Buenaventura, buena. Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hola. Se lo ve cansado. Muy bien. Sí, una función hermosa para 8 personas. Ah, no. Muy bueno, ¿en serio? Qué bueno. Continúen. Ah, perfecto. Puede elegir categoría, le queda ciencia, deportes, arte o pochoclos. Ciencia, deportes, arte o pochoclos. ¿Pochoclo qué es? Entretenimiento. Ciencia, deporte, arte. Arte. Arte. Si pierde, gana Handel, ¿eh? Sí, sí, sí.

te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuel, con todas las miradas. Rayuel, con la conducción de Silvia Bacher, en Radio Splendor, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroas. ¿Te quedó claro? El Bodaroas. La hora doble. Al derecho y al revés. Mensaje que nos lee fue de Buenaventura. Bien, Norberto Fabián Incillo dijo: hola gente, recordemos el dilema, recordémoslo a mí, aunque sea, dice Félix. Exactamente, no, lo leí. Ah, lo leíste. Bueno, ¿qué preferís? Que yo no me acuerdo ya. ¿Cortarte las uñas de los pies y manos todos los días o correr de bondi 2 cuadras a máxima velocidad todos los días? Muy bien, ahí está. Ya está. Perfecto. Si no me Norberto Fabián Incillo dijo, hola gente, yo elijo la opción B. Es bueno tener un ejercicio diario, aunque corto pero intenso. Rajen de la radio, el rarito de Händel, que pague el alquiler. Tránfuga, jajaja. Ja, ja. Qué fuerte razón lo que dijo, ¿eh? Sí, sí, bueno. María Pía Bray dijo, soy muy perezosa para correr y no estoy en training, por eso elijo la opción A. Quería anotarme telefónicamente, pero no responde ninguna de las dos líneas telefónicas. No, porque no tenemos productor. Pero producimos... tenemos la puerta abierta. Debería sonar. Sí, bueno, pues por ahí está la puerta cerrada, qué sé yo. No sé. ¿De quién fue? Hacemos lo ¿de que podemos. La gallina? Hacemos lo que podemos. Por ahí, si llamó en propaganda y por ahí lo escuchamos, y si no lo escuchamos, es difícil. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga? Elida sí, después, Méndez. Después de tal se comunicó. Al final... Yo llegó, tenía internet. Elida Méndez dijo, como en mi juventud hice cursos de manicuría y pedicuría, casi simultáneamente elijo la opción A. Ahí está, manicurí. Yo voy a ir leyendo de adelante para atrás y ustedes me dicen cuándo la leyeron. Margarita Jiménez dijo, elegí la B porque las uñas me las muerdo todo el día, no me quedan para cortar. Me pasa lo mismo, Margarita. Dani Agu, opción A, me gusta cortarme las uñas, correr el colectivo. No. Bueno. ¿Pero me tengo que tomar el colectivo? Sí. ¿Pero si no tomo colectivo? Elegí la A. Colectivo, elegí la A. ¿Pero si me muerdo las uñas? Bueno, elegí la B para correr, no sé, feliz. Corre si lo dejas seguir. No sé, es muy complicado todo esto. Facundo Romero dijo, prefiero la A. Gran ejercicio ambos. Espera, no está el aparato, Góngora. Ese es el tema. No, nada, que me había preguntado si me fijaba el teléfono ahí porque está roto uno de las líneas de teléfono. Ah. ¿Qué decía? ¿Hacer ejercicio? Gran ejercicio ambos. Ambos, sobre todo, sí. Correr la... ¿Y qué elegía? La A. Ah, ok. Martín Méndez dijo la A. Melissa Tassano, la A. Cristian Díaz... ¿sabes? Todos eligen la A, loco. Sí. Yo elijo la A. ¿Nadie ve el lado positivo de correr? ¿Vos elegís la A? Bien. Sí, te explico porque no me voy a tomar un bondi con un montón de personas. Bueno. Por ahí no quiero. Por ahí soy feliz en mi bici. Y corro a máxima velocidad y no me subo al bondi. Ahí eso. Corro a máxima velocidad. Desafía todos los límites, ¿no? Te muestra que... Un transgresor. Sí, un transgresor. Recuerden todo. Usted se iba a comer las uñas de los pies. Félix Calesi está como loco. Sí. Yo tengo el pequeño problema, aparte de que no puedo correr. ¿Por entonces, qué? Porque tengo una inflamación en el músculo piriforme. Cayó más y de por qué Calesi. Ah, Calesi Félix. Es el gesto del pelo, idiota. Calesi. Qué tontería, qué tontería, por Dios. Cristian Díaz dijo, ¿te imaginas? Yo corriendo un colectivo todos los días me viviría pegando palos a cada rato. No me queda otra que elegir. Ya está, ese ya lo vimos. Listo. Ese, ese. Muy bueno, bien. Perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Sí, la... Muy bien. Eso, pero eso en el Facebook. Y en... Claro. Y en Twitter tenemos al Aníbal Lozano que dijo, tengo problemas respiratorios, por lo tanto no puedo ni subir las escaleras menos que menos el bondi a full con las uñitas. Uñitas. Guido, y así, niños, es como se le sube el ego a un argentino. No sé por no, qué. No, ya está, ese viejo. Listo. ¿Pero qué había dicho Guido? No, porque ella trajo un guión. No importa, ahora te contamos. ¿Eh? Después... No, claro. Bueno, bien. Pablo Masi, ¿qué nos trajo para hoy? Avenidas, es el tema. Uh-huh. Avenidas. Avenidas. Avenidas del mundo. Algo así, sí. ¿Está sonando mi música? Sí. Oh, qué lindo. Te pongo el auricular para escucharla. Me encanta esa música. Es mi música. Por más que me haga el dedo mayor. Me pongo el auricular solo para escuchar mi música. Mi música. Gracias por esa música. Bien. A ver, Raputín, y entonces Avenidas. Claro, no tendría que haber dicho que iba a ser de avenidas porque yo había pensado decir unas ciudades. Lo voy a hacer como si no hubiera mencionado avenidas. Ok, ¿qué nos trajo para hoy? A ver, si les nombro estas ciudades. Dale. Budapest. Túnez, uh-huh. La capital de Túnez, ¿no? Barcelona, uh-huh. Madrid, uh-huh. Viena, Berlín, uh-huh. México, el DF. ¿Qué tienen en común? Pueden tener muchas cosas en común, pero una cosa que pueden tener en común. Avenida. Un cierto tipo, sí, de avenida. Mirá, ¿cómo? Un cierto tipo de avenida. En Budapest, el Boulevard Andrássy. Uh-huh. En Berlín, el que era Berlín Oeste, era Kurfürstendrasse, esa. Sí. La media comercial. El Paseo de Engracia, en Barcelona. ¿Qué? Ser comercial en Berlín del Este es lo mismo que yo te dijera. Uy, que en, ser el número... En Berlín del Este hay una que se llama Karl Marx, que es hermosa. Ah, mira. Sí. Sí, es muy lindo. Es muy lindo, muy, es muy raro. Lindo. Pero también, bueno, sí, también porque lo que tenés, tenés una ciudad vacía y decís, sí, ¿con qué la llenamos? Sí, claro. Con cositas lindas. No, sí, está muy, está, claro, quedaron muchos huecos ahí. Sí. En México era, se llama el Paseo de la Emperatriz, ahora el Paseo de la Reforma. Ajá. Y después, bueno, todas esas se parecen, todas esas avenidas son, están inspiradas en los Champs-Élysées. Ah, ah, mira. Esa es la, o sea, la, ese la es el punto en común. Campos Elíseos. Sí, ajá, los Campos Elíseos de París. Esa es la, la primer, para mí, la primera avenida arquetípica. Ahí pasó, París era hasta antes que aparezca el Segundo Imperio con Napoleón III, era una ciudad muy parecida a la ciudad medieval que había sido. O sea que hasta el 1800 y pico era una ciudad... que, como si hubiera sido un montón de pequeñas ciudades unidas, con muchos sectores con identidades muy distintas, y tenía superposición de construcciones góticas, neogóticas, sí, barroca y casas y Villa Miseria metido adentro. Una ciudad muy complicada. ¿Eso era París? París. Mira. París era una ciudad con callejuelas muy tortuosas, oscuras. Decían algunos tipos que visitaban París, decían que parecía un subterráneo, una cueva subterránea. ¿Pero ya había subterráneo? No, no, un lugar subterráneo. Ah. No el subterráneo. Ajá. ¿Cómo le llama usted? Subterráneo es una, sí, palabra, sí, sí, que existía antes. Y la aplicaban a París, no a ese medio de transporte. Bueno, parece que... Buena onda tienen todos conmigo. Bueno, París estaba muy así. Con mal alcantarillado, mucho excremento en la calle, uh-huh, mucho barro, los caballos, poco espacio para circular. Y Napoleón III le encarga a un tipo que se llama Haussmann, que es George Eugene Haussmann, al que después le da el título de barón. Este nace en 1809, muere en 1891, y para 1830 más o menos empieza a laburar en la transformación de París. Y Haussmann se define al mismo como un artista demoledor. Haussmann demuele el 60% de París. ¡Wow! La se carga el 60% de París. Pero se con casa, con gente. O sea, con casa, con todo, gente. Todo. Tiene el plan, ahora se le llama a veces embellecimiento estratégico. Tiene varias funciones lo que hace Haussmann. Primero traza avenidas radiales enormes que van de ningún lugar a ningún otro. Enormes, de verdad. Y esas avenidas tienen una identidad... Bueno, son más sencillas para circular. En esa época había un concepto interesante en la economía, que la prosperidad tenía que ver con la circulación. Y ahí esas avenidas son para circular más fácil. Digamos, esas callecitas angostas eran más difíciles de andar. Es más limpio el París que empieza a diseñar Haussmann. Sí, que no, perdón, pero sí, que no pasa en Londres eso. O sea, no pasa en Londres. Londres tiene alguna pequeña copia en algún sector de las... Pero no pasó eso. Sí, no, pero justo la... creo que es la Oxford Street, que es la que está atascadísima porque entran como medio coche, entra principalmente, y es la que necesitan para llegar los coches a los lugares donde trabajan. Ah, mira. Cosa que no hicieron nunca ninguna de esas reformitas en algunas calles. Y es curioso eso. Es un bajón. Acá son rectas las avenidas con boulevard de Haussmann. O sea que cruzan, se llevan puesta a París. Claro. No respeta ninguna calle. Antes son muy anchas. No sé si alguien caminó, sí, por los, sí, Champs-Élysées. No, yo no estuve. Sí, sí, que hay hasta el lugar de bicisendas. Sí, es una, sí, anchísima, una avenida comercial. ¿Es más ancha la 9 de julio? Es más ancha la 9 de julio, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, pero la 9 de julio es una sola que... Claro, que va en una dirección. Esto es como... Claro. Acá une desde la Place de l'Étoile, la Plaza de Charles de Gaulle, ahora donde está el Arco de Triunfo, hasta, sí, la Plaza de la Concorde. Son 19 cuadras, casi 2 kilómetros. Es una avenida comercial, es una avenida fácil de circular, junto con eso está... Comercial ahora, cara, es igual. Comercial cara, sí, bueno, sí, sí, desde entonces, y sigue siendo una avenida. Porque hay otras comerciales, pero que son como... No, que acá están, claro, las ¿cómo se llaman? Los comercios top, claro, ¿sí? Están ahí. Claro. Cuando se construye empieza un avance tecnológico importante, que es el alumbrado de gas, así que es una calle segura. Uh-huh. ¿Sí? No son callejuelas oscura, sino está iluminada. Pueden circular, la burguesía puede comprar, puede circular fácilmente por ahí. Tiene otra función este plan de higienizar y embellecer París que tiene Napoleón III, que es evitar la revuelta social. Estas avenidas tienen un plan directo que es suprimir las barricadas. El París de calles angostas. Claro, era muy fácil. Hubo 30 años de revueltas con barricadas. Claro. En la barricada estaba leyendo de 1830. Las 4.000 barricadas se hicieron. Y no. Se usaron, muchísimo usaban los adoquines. 4.000, claro. 4.000. No sé quién sacó la cuenta, pero Walter Benjamin dice que en esas barricadas de 1830, en las 4.000 barricadas, se usaron 8.125.000 adoquines. Se sacaron de las calles y se construyeron barricadas de la altura de un piso. Como las calles eran muy angostas, se tapiaba la calle y decían que, bueno, un grupo pequeño de personas podía frenar un regimiento entero, sobre todo que los regimientos que estaban entrando a reprimir a París venían de zonas rurales y no conocían la ciudad. La ciudad era muy trabada. Claro. Otra posibilidad que abre esta la avenida Champs-Élysées es el uso de cañones. Primero, es imposible hacer una barricada de vereda a vereda de los Champs-Élysées. Y después, que los cañones no se podían usar en esas calles estrechas y curvas porque la bala se iba a trabar contra algo. Entonces, los Champs-Élysées y las demás avenidas radiales que tiene París unen casi todas con estaciones de tren que puede entrar un regimiento rápido también. El regimiento puede entrar fácil. Así que hay una... desaparecen las barricadas de París. Otra cosa que hacen estas avenidas de Haussmann, expulsan, generan una estratificación social horizontal, geográfica, real. Todos los pobres que vienen ahí se van afuera, van a Montmartre. Claro, desaparecen del centro de París, porque ese París se vuelve muy caro. Uh-huh. Todas estas avenidas que les conté copian por lo menos el plan de la fácil circulación, la seguridad y la homogeneidad de la imagen. No todas copian el plan de el acceso fácil de regimientos, aunque sí, la Andrássy de Budapest, sí, hay varias que contemplan las dos posibilidades. Esa otra posibilidad de reprimir fácil no es una idea, una hipótesis conspirativa o algo que se pensó después. Había un apologista de Haussmann de su época, contemporáneo, que decía esto, no lo cité acá... Georges Laurens dice: estas avenidas son el combate emprendido contra la miseria y la revolución. Estas nuevas avenidas son vías estratégicas que perforan los focos de epidemia y permiten, con la llegada de un aire vivificador, la llegada de las Fuerzas Armadas. Está excelente, porque estaba claro que los dos planes iban juntos. Algo que tienen estas avenidas, que es muy interesante, o al menos me pareció interesante, es que son muy homogéneas. Anulan también la historia de París. Todos los frentes siguen la línea municipal, todos los frentes son iguales, las 19 cuadras son iguales. Hay frentes que no tenían nada atrás porque todavía no había edificación, así que es un frontispicio como si fuera un fondo de escenario. Como la iglesia pare de sufrir de corrientes y medras. Claro, totalmente. ¿Está vacía? Claro, es un frente. Son tres pisos de alto. Son tres pisos de alto, pero ocupa uno. Fíjate, no, cuando pasas por ahí, es una locura. Pasás por corriente y ni bien la pasas, mirás como para el lado de la iglesia y ves que es la pared, o sea, que termina el edificio acá y sigue una pared que es solo fachada. Qué bueno. Este diseño de París la volvió la primer ciudad moderna, la ciudad moderna por excelencia. Claro. Pero a la vez, la primer ciudad retrógrada o conservadora que da un lugar... Bueno, Napoleón III era... Era bravo con eso. Engels decía algo, pero ahora no me acuerdo dónde lo noté. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Exacto. Algo que tiene la ciudad, anulando la historia original de la ciudad, esa construcción histórica que tiene una ciudad orgánica, viva, también hace que las ciudades se vuelvan todas iguales. La avenida es el virus que empieza a infectar todas las ciudades y hace que todas las ciudades se parezcan a la ciudad. Esta cuestión de diseñar una avenida que sea una gran perspectiva, una escenografía importante y que no tenga ninguna relación con la población que vive en ella, es lo que derivó en esto que casi todos los centros urbanos, el centro de cada ciudad central, se parece mucho más a cualquier otra ciudad que al país en el que está puesta. Si ustedes recorren, no sé... el Al-Tahari del Cairo, van a encontrar las mismas tiendas que en Champs-Élysées, que en la avenida Andrássy de Budapest, sí, que en el centro de Londres. O sea, las ciudades se replican. Me parece que el primer origen de esta réplica de la ciudad, como ya no se puede hacer una barricada de cinco y cortar la circulación, ya tenés una manifestación que ocupe toda la avenida Champs-Élysées. Así que también obliga, en cierta forma, ese nuevo diseño urbano a organizar un poco mejor y más fuertemente las protestas. Sí, pero estaba pensando en eso. Primero, por un lado, hay un modelo, hay una idea en general que funciona como que hay lugares que al margen de, digamos, vos decís que Champs-Élysées se parece un montón a un montón de otros lugares, pero hay lugares que en sí ya se parecen a un montón de otros lugares, como hay una idea de que los aeropuertos, las estaciones de servicios, todos esos lugares como que son iguales en todo el mundo, y eso es, bueno, ciertamente curioso. Tiene mucho que ver en el viaje y el turismo. Cuando una persona viaja a una ciudad, pide como servicio del lugar ciertas condiciones que están homologadas. Quiero ir a un hotel que tenga baño privado, tenga cama de ciertas dimensiones. Si el hotel es de 4 estrellas, tiene ciertas condiciones. Claro, con las el estrellas, centro de la ciudad tiene que tener semáforos, tiene el tránsito, son vehículos y los vehículos son de empresas internacionales. Si ustedes van en el centro del Cairo, van a ver, no van a ver mujeres con el fular o con el... sino vestidas a la occidental. Claro. Te corres 10, 20 cuadras, ya esa mujer no puede circular. Sí. Entonces, la ciudad vinculada con la circulación internacional de gente y la prestación de servicios que da la ciudad obliga a que todas las ciudades se parezcan mucho en esas cosas que decís vos. El tipo de tiendas, el agua, la refrigeración de las bebidas, el servicio de internet. Hay muchísimas cosas del transporte público. Bueno, ya que mencionaban a Marx en el 18 Brumario, es una de las cosas que él denuncia, ¿no? La rutinización y esta impronta capitalista de repetir y estandarizar absolutamente todos los órdenes de la vida. Sí, sí. Ahora me acordaba, no me acordaba, sino que lo anoté, me acordé de decirlo, que un arquitecto famoso posterior, Haussmann no era arquitecto, era regente. Le Corbusier dice que París se desertifica con esta, desaparece el significado de la ciudad y se vuelve una ciudad desolada. Sin embargo, bueno, es las perspectivas que todo el mundo fotografía. Es muy interesante verlo también ahora, ¿no? Pero bueno, creo que ese es más o menos. Yo estoy buscando la idea de mi charla. Me quedé buscando la cita de París de Engels. Ah, yo, ahora, si tengo un minuto la encuentro. Pero igual yo lo que estaba pensando mientras buscas, que es sobre la Comuna de París, creo. ¿Puede ser? No, la dictadura del proletariado, ¿es algo no, eso? No, acá la encontré. Dice, solo Francia tiene a París, una ciudad donde convergen todas las fibras nerviosas de la historia europea y de la que parten a intervalos regulares los impulsos eléctricos que hacen temblar el mundo. Porque poquitos años antes de la obra de Haussmann estuvo Napoleón I, claro. Un poquito antes la Revolución Francesa. Sí, sí. Claro, y ahora ya no es. No. Pero... horrible la música francesa. Eso sí, nunca tuvieron nada que ver para hacer en el planeta Tierra como músicos. Tan de chabulón. Discrepo. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwisito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La ensalada está de moda. por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Secretaria, ¿cómo salió la votación? 16-5 ganó la A. No me hagas así con el dedo, Pablo, porque yo le. No, Pablo, pero ves que necesita formar parte todo el tiempo de bandos. Ahí está, la actitud, y esa es la actitud peleadora. Sí, gregaria. Es gregaria. Y después el violento eras vos, ¿cómo es? Claro, y no me pongas fichas, ¿ves? Porque vos eres la una arpía. Somos todos malos acá. Salvo todo usted. Obvio. ¿Por qué no? ¿Hay más mensajes o no? No, hemos terminado y aparte tiene que terminar el programa porque esto, sí. Amigos, no puede seguir para faltan siempre. Faltan 5 minutos, nadie va a aportar nada. ¿Eh? ¿Qué? No, pero tenemos que hacer cosas, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo hacer vine qué? ¿Qué tenemos? Una y cuarto. ¿Una y cuarto? ¿Y? Una y cuarto, y yo la verdad es que me perdí todo el programa. Quiero saber. ¿Quiere que le hagamos un pequeño resumen de todo lo que pasó? Bueno, arrancó. Previously on la hora doble. Arrancamos hablando de. Bueno, con el programa Independiente. Después estuvo Handa con lo de Independiente, Amelia. Después hablamos de mi canalización de la violencia. Y a partir de ahí se empezó a disparar un tema que se reían todos, de si estaba más violento o no, y jorajaja, juju. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Lo ve? ¿De ¿Lo qué? Está ¿la viviendo? ¿Violencia de ustedes? No, la mía, la mía. Sí. ¿No? ¿Crees que está fluyendo? Y yo creo que sí, pero yo estoy acostumbrado a verlo como una persona agresiva. Muy bien. Y qué genial, dice la otra, que no, festeja no, todo. ¿Por qué no pones un avión a chorro en el cielo que escriba la palabra Félix, no rubia? Bueno, ponga celoso. Sí. Y después, ¿qué más? Después pasaron muchas más cosas. Pasamos a los mimos, a los mimos a través de la comida argentina. Sí. Como que los mimos, no de los mimos de claro, clase. Claro, sí, iba a decir lo primero. Actualidad. Para que veas que pienso en vos, iba a hablar primero de qué cereales convenía para cada día de la semana. Y yo dije, no, ese es un tema para cuando esté Félix. Ah, exacto, totalmente. Esperemos que llegue Félix y lo haces. No alcanzó el tiempo. Ahora, no. Si lo metes en el fondo del recóndito y cavernoso, lo traes el miércoles. Exactamente, el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene. Y nos cuenta qué cereales día por día. Día por día, ¿eh? Así que bueno, y después, bueno, vino lo que ya sabías. Un hombre está desesperado en este momento viendo, pero podemos hacer el sorteo sin efectos especiales. Sí, sí, dale, nada más, pobre Góngora. Sí. También estuvo nuestro bloque preguntado. La radio pasan cosas, la radio se organiza y pasan cosas sin que nos digan nada. Entonces, pobre Góngora, mirá lo corre. ¿Ves que no hacías ejercicio, Góngora? Ah, no mirá, deporte, mirá, bien, qué delgado que está. ¿Pudiste engancharlo, Dari? Bien, enganchó, perfecto, ¿eh? Entonces están enganchados, bueno, los amigos. La salada está de moda, entonces ya podemos hacer el sorteo normal. Venga, vamos. Bolillas. Por eso, matamos. Ahí va. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la maravillosa heladería Cadore es Margarita Jiménez. Margarita Jiménez. Bravo, Margarita. Bravo, Luis. Bravo. Margarita, mandanos. No, escribile después. Escribile. Con el... okay, ah, perfecto. Escribile. Te ganaste un kilo de helado. Si nos pasa el nombre del DNI. Bueno, cerralo y por favor cerralo y cerrá sesión, ¿eh? Porque si no me queda abierto todo. No, y la entonces gente... cierro o a... ¿qué vamos a hacer? No sé, Félix, no sé. Yo en Navidad como helado. Haciendo... ¿Eh? En Navidad como helado. ¿Solamente? Gracias. Qué buen aporte, Amelia. ¿Por qué? Porque me hace doler cuando trago. Y prefiero el bizcochuelo o la frola de batata. ¿La qué? Frola de batata. Ah. ¡Es una porquería la frola de batata! Es ella misma que se habla y se contesta. ¡Me gusta más pero la, ¿qué la frola! Ya. ¿Es Amelia o es Gollum? ¡Esofrenia! ¡La de membrillo! ¡Qué membrillo! ¡Es mejor la de batata! ¡No! Qué espanto. Bueno, sí. No se preocupe. Bueno, adiós a todos. Espero que hayan tenido un buen programa. Hasta luego. Esto se llama Lora Doble y nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Voy a gozar, vivir mi vida. las heridas. A veces solo una gota. Hola, hola, hola a toda la feria de la Salada Punta Mogotes. Estamos acá por AM990 Radio Splendid. Primero vamos a hacer un comunicado de que la feria está